Celos, mi amor, no tengas duda de mí. El corazón que yo tengo, todo será para ti. No tengas miedo, cariño, nunca traicionaré. Yo soy feliz con tu amor y nunca te dejaré. Y los besos que yo te doy me han dado, tu sonrisa y tu mirada me tienen apasionado, tu sonrisa y tu mirada me tienen enamorado. Sabes bien que te quiero y de ti me enamoré. Yo soy feliz con tu amor.